comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Que bona horeta que se'ns ha fet, che que bé, che que bo, che que a gust, migdia 31 minuts, hola, hola, hola. Vos saludem en un dia molt especial, un dia molt bonico en el que la dona és protagonista, avui i sempre guanyen les xiques, perquè el diumenge tindrà lloc una autèntica marea rosa en sabatilles. Estem des del mateix cor de la carrera de la dona en un programa especial. Así en la teua, en la 97.7, estás en casa, estás en Valencia Abierta. Pom, pom, pom, pom. ¿Sona esta cancioneta? Mola, Mola. Arancha Ferrer, de la Illa. Hola, Chimo. ¿Cómo estás, artista? Molt bé, así, preparándote, que todo esté a controlar. Bé, Arancha Ferrer, avui es troba als, com diria el clàssic, els estudios centrales de la 97.7 i ajudats per el mestre i cap de missions d'esta casa, David García, per a que el so vos arribe estupendo, que fa l'efecte que està arribant molt bé, no, Arancha? Perfectament, està sentint-se molt bé. M'alegre de lo més, perquè avui ens hem desplaçat, Arancha, amics, al tinglado número 4. Estem en el port de València en la primera edició d'una fira molt especial per i per a la dona que a més practica esport. Sport Woman, la feria de la dona i l'esport este cap de setmana en València, en el port de València, on estaven els boxes de la Fórmula 1, el tinglado número 4. Una gran fira, moltíssim ambient. En este moment, a més, quantitat de dones així en front de nosaltres arreplegant el seu dorsal per aquesta gran cita del diumenge, la carrera de la dona. I tot això és possible perquè ens tiren una maneta bons amics d'esta casa, com és la bona gent del Centre Comercial Arena. Gràcies a ells estem així en un estant, en fi, realment molt lluït, que ens ha preparat també així els companys i l'amic David García en esta fira d'Sport Woman i molt propet, doncs s'entreguen efectivament els dorsals. I estem escoltant musiqueta que, Arancha, a tu t'agrada especialment, perquè este és un xicot molt templat i molt bon cantant, i molt artista, que li diuen Pol, no? M'agrada molt, sí, clar. Bueno, pues serà una llàstima que, ja comentàvem ahir, que no li pogués plantar un bes i un abraç en condicions a Pol. No són lo meu, les coincidències no són lo meu. Bueno, pues ja ho farem nosaltres per tu. No n'hi ha problema. Molt bé. No n'hi ha problema. Estarà Pol, efectivament, així, vindrà més en la seva guitarra, ens interpretarà una cançó per a més ambientar, encara més que ja ho està molt este matí. Serà a partir de la 1:05, que després de les notícies que ens oferirà, com cada dia, César Molins a la 1 en punt. I en fi, serà un goig, si voleu vindre, acostar-vos així, pegar-li un bon abraçot, cantar en ell, fer-nos un selfie, che, lo que vulgueu. I, a més, Arancha, tenim una bona notícia per a, en fi, fans de Pol i amics o amigues que vulguin anar al concert de Pol d'esta nit en la sala de Lux Pop Club. Els convidem, eh? No, Arancha, diu? Els convidem. Vale. És que saps què passa? Que mentre tu estaves contando, jo ja estava posant el missatge en el Facebook de la 97.7. Muy bien. En quant acabes d'explicar-ho tu i jo d'apuntar-ho, ja tot el món... Fenomenal. És que tu també eres un pulpo de l'àrea. Estàs ahí a so i allò i a l'altre. Pues efectivament, si voleu entrar en el Facebook d'esta casa, de la teua de la 97.7, allí trobeu en el calaix de València Abierta la participació per a 4 entrades per anar de bades a veure a Pol a les 10 en Deluxe Pop Club, a les 10 de la nit. I si voleu esta nit, pues ja dic, esta nit, dic, este mateix matí, a partir de la 1:05, que estarem així. Estem en molt bona companyia, sí senyor, don Leonardo Marín. Ai, senyores de Castellà, què mos anava a dir a vosaltres? Que les dones mos anaven a tornar a juntar en un programa de ràdio, que ha sigut la circumstància. Les falles i les dones és el que mos poden ajuntar a Chimorrilla. I efectivament, encantada de la vida en esta fira de la dona, que estarà avui i demà, així, en el tinglado número 4 del port. I bueno, programó el que tenim preparat i a més en dos companys també d'ací del diari Superdeporte i de la 97.7 Ràdio, que tinc també moltíssimes ganes de debatir en ells. Serà un plaer, ens acompanya Leo Marín i un grapat de grans professionals per a que este ratet de ràdio i de participació en la gran festa de la dona i l'esport durant este cap de setmana siga també part de l'espectacle. I vos contem, a banda de Pol, que ja vos hem dit que estarà de 1:20 aproximadament, rebrem el responsable de projectes de foment d'esportistes en reptes. Ja sabeu que és un projecte que impulsa Juan Roig a través de la Fundació Trinidad Alfonso. Estarà així Juan Miguel per a contar-nos què hi ha de nou en l'edició 2015 del projecte FER. Ens sentim també molt orgullosos d'este projecte i de com ajuden a la pràctica esportiva i retornen a la societat valenciana el que tots nosaltres deberes estem aportant, i en este cas a més en la pròxima celebració dels Jocs Olímpics. En l'últim ratet del programa tindrem un goig, i és també parlar en dones que a més van a participar en esta carrera de la dona. Vos presentarem a les, són molt conegudes i reconegudes, les germanes Torrado, Laura i Marta. Marta, diputada al Congrés per València, i Laura, periodista, companya i directora de comunicació, entre altres coses, de la Fundació d'Estudis Avançats. Corren com a germanes, són a més un team, són un equipasso, m'han dit que a més van més que meló. Acaba de passar de més ara mateix a Marta, però sí que venia a replegar els dorsals, el deia en les setmanes. Sí. Però era, doncs els tindrem després, ens contaran les experiències, el dia a dia, com se conforma més un equip de runners, de corredores tan particular com és el tàndem, el Team Torrado, podríem dir-ho així. I després tindrem una dona molt, molt particular, una corredora que és una autèntica pionera. És una jove de 80 anys, que per descomptat encara corre, i que ve correguents des que era xicoteta i era una pionera, i apareixien les fotografies en blanc i negre, en pantaló curt, i la gent se tirava les mans al cap i diu, com que corres? Li diuen Esther Louis, és una gran campiona i una gran dona. De fet, volia vindre correguent al programa i li ha dit, no, t'enviem un taxi, perquè si no vindràs sofoca i no podràs contar-nos tot el que... I per arrencar el programa serà un gust saludar als companys Manolo Montalt i Mari Carmen Gallart per a posar-nos al dia de l'ultimíssima hora, perquè demà hi ha partit, no, partidàs al Camp Nou a partir de les 4 de la vesprada, 3 i mitja, ahir vos vull veure a tots en sintonia de la 97.7, tertúlia futbolera, i última hora també des de Paterna en el company Salva Folgado. El menú és estupendo, que el disfruteu moltíssim, l'hem preparat amb moltíssima il·lusió. Són les 12:38, en un minut, arrenquem! Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Hada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Y para celebrarlo, quemamos los precios en indumentaria y complementos. Trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Barça-Valencia. Atención, novias y novios. Día de las Alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida, o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Programa especial, les chiques guanyen, les dones són protagonistes, el diumenge la gran carrera de la dona, i estem així en la Fira Sportwoman, Tinglado número 4, Port de València, n'estan entregant-se ara mateix allà els dorsals per al gran dia, i a més, en col·laboració i ajuda del Centre Comercial Arena. Un moment que tinc una bona notícia de part dels amics del Centre Comercial Arena, i és que el Centre Comercial sorteja 3 xecs de regal de 100 euros. ¿Cómo has dicho, Joaquín? Tórname a explicar. Sí, 100 euros a canjear en el Centre Comercial Arena, que es un centre comercial de tipo a mí, que pega un tron, que es una pasada. 100 euros en el Centre Comercial Arena. ¿Puedes guañarlos? ¿Cómo? Pues, participante en el sorteo, 3 cheques regalo, tú. ¡Qué pasada! Bueno, y desentrades, pero al concierto de Pol, eso es un escándalo. Bueno, y un escándalo sería que le feren 0-3 en el Camp Nou al Barça. Manolo Montal, què tal, company? Què tal, company, bon dia. Un gran plaer que estigueu així. Mari Carmen Gallart, què tal, artista? Com esteu? Molt bé. Quina gran cita, en el millor moment de la temporada per al València, i si no és el millor farem que siga. Bueno, el moment decisiu, un partidàs com este, no sé, Mari Carmen, què t'imagines a banda d'un 0-3? Pues un 0-2, 0-3, vale, també estaria bé, també estaria bé, també estaria bé. Bueno, Manolo, què tal? Bueno, esperant, ja ansiosos el partit de demà. Calfant la banda també per a la retransmissió. Calfant la gola. Calfant la gola manta i en ganes de cantar-ne molts del València, no? Jo crec que el punt de partida ha de ser, si l'any passat que estàvem fets una castanya guanyarem, per què no en guanya? Moment molt recordat, no? De gran crisi, efectivament, del moment aquell, ho comentàvem també a nit en Esports 97, en la Tertu. Jo recordo el partit molt com si fos ahir, allò de que anaves sense cap oportunitat després d'una nit molt moguda. En Mari Carmen se recordarà, en l'hotel, jugadors que entraven, jugadors que eixien, jugadors que anaven a ser traspassats i a última hora no eixien. Bueno, l'ambient no era el millor. Arribes al Camp Nou, minut 7, gol d'Alexis i dius, a veure. Ah, a casa. Però Mari Carmen, ahí estava el nostre Paquito, al Càcer. Ahí estava. Sí o què? Sí, sí. Què recordes de lo de l'any passat? Va ser una passada. Si es repetirà, no, jo ja afirmava, tu també. Hombre, con gol de Paco Alcácer, por supuesto. Por supuesto. Qué momento más con Bulls, ¿no? El de la temporada pasada. ¿Y cómo han cambiado las cosas en el club? Fue una noche muy difícil también para el equipo y luego en el partido reaccionó muy bien y esperemos que con esa misma línea puedan ganar mañana el partido. Ara enseguida ens n'anirem per a que el company Salva Folgado des del camp d'entreno del València des de Paterna ens conte la última hora. Però acaba de dir la llista de convocats. Hi ha novetats que ens conta Manolo? Llista de convocats? Sí, la llista de convocats acaba de dir, l'acaba de facilitar el València Club de Futbol. En principi, cap novetat més enllà de lo esperat. Alves, Joel, Cancelo, Barragán, Mustafio, Tamendi, Bezo, Orban, Gallà, entra Gallà novament. Javi Fuego, Felipe, Parejo, André, Fegulí, Rodrigo, De Paul, Negredo y Alcácer. ¿Qué vos diréis yo? Que Enzo y Piatillo, chicamente, en cada no están para jugar y no entren en esta convocatoria. Comienza a preocuparme lo de Enzo. Comienza a preocuparme. Hoy me dicen que ya ha entrenado a la resta de compañeros, sí. ¿No, María Carmen? Sí, hoy ha podido entrenar con el grupo. Llegaba un poco justo para el partido del Barça y en los últimos entrenamientos sí que ya iba más pensando al partido de Granada. O sea que para Granada tiene mi tornada. Pero el que sí ya recuperé es a José Luis Gallá para el partido del Barça. De todas formas, dius que te preocupa tu Enzo. Yo creo que le preocupa a toda la afición del valencianista porque damunt el primer partido que va a hacer que sigue espectacular. También se esperaba que en un partido gran como es el de demà, partido 3-4 de la Vespa, recordemos que menudo horari también, con nota que tenemos a Mix ahí en la... Sí, en la Lliga. Mira, el cas de Enzo es muy peculiar y seguro que Mari Carmen está de acuerdo. Enzo es verdad que arriba iba a rendir a un gran nivel el día del Real Madrid, porque el equipo ese día, todo el equipo va a rendir a un gran nivel, y a partir de ahí el nivel de Enzo o las prestaciones de Enzo han baixat. ¿Por qué? A mí me da la impresión que este no es l'any de Enzo. No per res, si més no per fet que un jugador cuando arriba en el mercado d'hivern es molt complicat que s'adapte a un equipo que es un engranatge que ya funciona, que ya va, y a lo mejor el año que ve, en pretemporada, en tranquilidad y en un Enzo ya molt més aclimatat a lo que es el equipo, no la ciudad, no, a lo que es el funcionamiento del equipo, probablemente anem a veure un jugador que ens va sorprendre molt, i si no al temps. I a veure Nuno, que és el que... Un problema, que si... i és que el centro del campo de València estava funcionando. Exacte. Muy bien. Realmente, Nuno que le echa clar. Tanto de menos. Nuno, que vol de Enzo? Pues, ha suplit per lesió a André Gómez o a Parejo, no acaba de ser el perfil ni de un ni de altre, tampoc acaba de ser el perfil de Javi Fuego, y en cara está perbore, pero al menos para la afición valencianista, ¿no? Me parle como aficionado. ¿Quién es el perfil exacto de Enzo? No, es que en Argentina juega por banda. Bueno, ya veremos. Estic en Manolo, yo creo que en la cumple de pretemporada, sí, pretemporada y con Eixenta los compañeros y acaben de tindre clar si Enzo será titular per Fuego la temporada que ve. Pero de momento Javi Fuego está haciendo una campaña certament espectacular. Pocs sisos defensius ara mateix serien a Europa que tinguin els seus números i el seu rendiment. Per tant, oiga, que viva Javi Fuego. I en principi, en l'alineació titular, el fet de que estigui José Luis Gallá inclòs en la convocatòria significa que podria ser titular, lògicament, que està bé, que no ho pot comptar en ell, en el 11 de titular. Tu el veus titular, Mari Carmen? Jo, per les proves que ha hecho en los dos últimos días, creo que no. Llega un poco justo físicamente, igual la apuesta por continuar con Orban. Nuno es de dar continuidad al equipo cuando ha jugado bien. Ganaron al Levante muy cómodos y yo creo que va a apostar por un once muy parecido. Y no le agrada tampoco que es lesionado, se entren ya directamente al once titular, ¿no? Pel que hem vist esta temporada, Manolo. Exceptuant casos en que pugueren estar molt bé o que fueren futbolistes d'una entitat molt important per a l'equip, i Gallá ho és. No, però... Yo también siempre he tenido la impresión que Nuno es un entrenador que comienza a plasmar o a diseccionar el rival, o el partido, mejor dicho, a partir de las cualidades del rival. No olvidem que demà per esa banda dreta va entrar Leo Messi, no es qualsevol. Y a lo mejor, encara que pueda semblar de equipo que va a defensarse, de equipo que fa la táctica en virtud del rival, si todo eso es lo que tú digas, pero la FIS, si guanya, verás que contentos estén. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que en el cap el entrenador, en el cap de Nuno, está el que demás, Lucas Orban, que es un lateral de un perfil más defensivo, pueda ser el que le toque parar a Leo Messi, que va a tener molt de treball. Sí. Sí, incluso a lo mejor en función del resultado, pues sí que se puede pensar el traure a Gallá si les en un momento no a la gente ahí en día en una idea que dona Salva Folgado ahí en el Murciélago, en el Super Murciélago migdia, y a partir de ahí mucha gente agarrat que es Orban de lateral y Gallá de interior. Pues escolta, tampoco veig malamente, tampoco veig una mala. Sí, porque pues... también uno va a echar de menos a Piatti, su labor defensiva que ayuda mucho a Gallá detrás, y en este partido va a tener probablemente a Rodrigo, que igual no ayuda tanto en no defensa. No ayuda tanto. Y puede que en la segunda parte tenga su oportunidad Gallá. Es muy probable. Y fará falta presionarle al Barça molt en el mig del camp. Yo es una idea a la que m'apunte. Salva Folgado, terrenys d'entrenament del València en Paterna. ¿Qué tal, artista? ¿Qué tal, cómo esteu? Molt bé. Avui al Solet, Fardacho. Solet estem, Chimo. De categoría. Acaba de trasladarnos que el Manolo, estoy que sigue en compañía de Manolo Montal, de Mari Carmen Gallá, Leonardo Marín. Bueno, hoy tertulia de luxe, primo. Així en la Sport Woman, ja saps que la carrera de la dona és el gran esdeveniment esportiu de València i les xiques van a creuar la meta. Avui guanyen les xiques, bueno, avui, sempre. I anem a dir-te... Sobretot en casa, sobretot en casa és on me guanyen les xiques. Manolo és un runner, consumat. Vull dir, sí. Manolo sí. Estarà a gust. Jo este matí m'ha alçat a les 7 a córrer. Les cortines, perquè no entra el sol. Té moltíssimes altres virtuts, és un gran cuiner de paelles, té altres grans virtuts, però no la de... No, no la de córrer, exceptuant que me puguen perseguir o que perga algun autobús o algo... Que no se descarta. No es descartable, però d'entrada no és una qualitat que jo pique en el tapet dia a dia. En el perfil de Twitter no destaca, no. Efectivament, això. Que ens comentava Manolo Dic Salva la llista de convocats, no? Que ja la tenim i sin novedad en el frente, no? No. Tornen futbolistes, com també dic, la setmana passada no va ser baixa per sanció. I a partir d'ahí, com que també recupera Gaia que salta, pues cauen els dos futbolistes més joves de la plantilla per decisió tècnica, Salva Ruiz i Tropi. A part de Piatí i d'Enzo, que continuen lesionats. Per cert, Enzo, avui és el primer dia des que va caure lesionat en la prèvia d'aquell partit davant l'Elx, que ha completat la sessió preparatòria amb el grup. Per tant, bones notícies i probablement ja siga alta en convocatòria la pròxima setmana, tenint en compte que, bueno, que el partit encara resta moltíssim perquè es dispute, perquè el següent partit del València, una volta acaba de jugar al Camp Nou davant el Barça, serà el dilluns. I per tant, bueno, pues Enzo encara té més dies per a recuperar-se, però bueno, avui ha completat la sessió amb la resta del grup, està bé i probablement siga alta la pròxima setmana. Per al de demà, evidentment encara no ha arribat, però el futbolista està bé, de fet ha fet treball extra, primer ha treballat amb tot el grup i una volta el grup se retirava a zona de vestidors, pues ell se tancava acompanyat d'un fisio recuperador en la popular gàbia de Paterna, i allí ella soletes pues ha continuat amb el seu pla específic de recuperació. D'alguna forma, bueno, pues també ha sigut la notícia de la jornada, a part de la roda de premsa de Nuno, convocatòria, etcètera, pues el fet de que Enzo ja sí que està ja en aquest tram final de recuperació, siga alta probablement la pròxima setmana de la llista, Ximo. Magnífica notícia, Enzo és bueno, titular d'avui, Enzo ja treballa en normalitat i no arriba per al Barça, però ja el tindrem en el tram decisiu de la temporada. Otra cosa es que después entren en los planes de uno como en el 11 titular, porque en fin, en Fuego, Parejo y André, creo que es una medular a la mateixa al mes al nivel. De les probatures que ha fet Nuno, en fi, ¿qué podemos inferir? Ya podemos extraure un 11, en fin, que pueda ser el que traga el míster. Sí, yo creo que es el 11 que donarem a ir. Hoy, en un primer momento, bueno, Nuno se ha tancat a porta tancada en el mini, també és complicat seguir les sessions preparatòries en el mini. Hem vist diferents aspectes que ens cridaven l'atenció, com per exemple Parejo per banda esquerra. Jo crec que el que avui ha provat Nuno i ha portat encara són diferents situacions de partit. Plan B i plan C. Que en un moment donat pues, se puga trobar inesperades i bueno, pues, el tècnic tracta de trobar solució per a diferents coses. Jo crec que avui ha sigut la sessió en la que bueno, pues, té les coses clares respecte a l'11, però per si de cas pues prova Cancelo banda esquerra, a veure com va per a jugar d'interior, perquè ojo, a prova com a interior, lo que voldria dir que bueno, pues se planteja la possibilitat de Cancelo o Gaia en la segona part per atacar esa banda dreta del Barça. Cancelo entraria en diagonal i acaba canviada, al igual que ho podia fer Gaia si actuara per la dreta, que no és el cas, però bueno, m'entenc que buscaria fer amb Cancelo en esa banda lo mateix que fa amb Rodrigo quan juga per la dreta. Jo crec que l'11 està clar, és el que ell donarà, i avui pues, el que no continua treballant, pues, com diu Manolo, pues, a plan A, plan B i plan C, perquè l'equip estigui preparat per a qualsevol cosa que li puga presentar Luis Enrique. Així que l'11, Ximo, pues, Alves en porteria, Barragán en defensa en dreta, que tornaria a l'11, com a novetat respecte al partit del Levante, o també, que també com a novetat, tornaria a l'eix central de la defensa, acompanyant a Mustafi. Orban, en principi, estarà en banda esquerra, a partir d'ahí Fuego, André i Parejo els mitjentres, en atac per la dreta Cebulí, en l'esquerra Rodrigo i dalt Alcácer, excepte alguna sorpresa, que seria la possibilitat de Gaia d'inici, que no el veig, però seria una possibilitat Gaia com a interior per davant de Orban. En el Barça cal dir, Ximo i companys, que este matí Iniesta no ha votat a entrenar amb la resta de companys, que ahir el Barça anunciaven un part mèdic que no hi havia lesió. El jugador de Fuentalbilla es va retirar lesionat en el partit de quarts de final de la Champions davant del Paris Saint-Germain, en un colp molt fort en la part de darrere, li pegaren una genolla bàsicament en els renyons. Semblava que estava lesionat en un principi, després el Barça ahir informava que no hi havia lesió. Finalment no hi ha lesió, però avui no ha entrat amb la resta, amb el qual igual la dolència a voltes té aquestes coses, que un dia te fa menys mal i el dia següent te fa més. Bueno, ja veurem, de moment sembla dubte més que raonable per al partit de demà. Bueno, no ens alegra una lesió de Andrés de mi vida, però bueno, jo quasi que vinc a alegrar-me, no? Mari Carmen, com ho veus? Home, és un jugador important per al Barça, però el Barça té molts jugadors on poder elegir i si no és Iniesta serà altre. Sí, la veritat que part de la batalla l'anem a tindre en el mig del camp, això sí, ho tenim molt clar. Demà, a més, és un mig del camp que partís d'inici amb dos dibuixos semblants, que és d'un tribot en el mig del camp, tribot de Luis Enrique contra tribot de Nuno. Anem a veure qui té més pes, qui és capaç de dur millor el pes del partit i sobretot qui és capaç de manejar el partit de la manera que més li interessa, perquè evidentment el Barça voldrà manejar el partit a un ritme i a una velocitat, i després estarà la València, que voldrà imposar el seu ritme, la seva velocitat i els seus espais a l'hora de jugar sí, la pilota. Uno es un entrenador de trabajar mucho cómo juega el rival para buscar la manera de hacerle peligro y no dejarles que ellos jueguen como quieren. Sempre partís, jo crec que moltes voltes ho deia abans, i això pot semblar d'equip xicotet, jo no estic d'acord, però sí que és cert que el punt de partida en uno moltes voltes a l'hora d'afrontar un partit és què té el rival, com puc desmuntar el rival i una volta tinga desmuntat el rival vaig a per ell per a matar-lo. Com d'important és este partit, Manolo? Jo crec que per al València és molt important. Si demà el València és guanyador del Camp Nou, el València no pot aspirar a altra cosa que no sigui al tercer lloc. Si el València demà és perdedor del Camp Nou i l'Atlètic de Madrid guanya el seu partit, el València podrà encara lluitar per al tercer lloc, però ja serà complicat i ja hi haurà una diferència encara de 4 punts en 7 partits. És molta, però el calendari de l'Atlético és més favorable. El Sevilla vindrà mossegant per darrere, que ahir tingui una putxa de moral una altra volta perquè va remuntar al Zenit en els instants finals. Bueno, jo sí, crec però que ganar en el Camp Nou o el València més allà de 3 punts li da la possibilitat de veure-se més para poder seguir luchando por el tercer puesto. Sí, a nivell en efecte moral és un recolzament luchando, però en efecte. I creus que n'hi ha que anar a defendre l'empate o n'hi ha que anar entonces... No. Jo crec que sí que hi ha que anar, que aguantar, que veure com va el partit, però anar d'entrada a defensar un empat és, vamos, segur una sentència de que perds el partit. Dos minutets i arribem a la una. Folgado, alguna cosa més? En fi, calendari, no?, per avui i per a demà del València. Sí, bueno, el València, com ho he dit, ja ha abandonat pràcticament la majoria de les instal·lacions de Paterna. Nuno també ha donat la seva habitual roda de premsa. Se li ha preguntat per Gaia 3 voltes, el tècnic ha dit, i fonamentalment se li ha preguntat si en aquella reunió que a principi de setmana va mantenir en el Westin amb Peter Lim i amb Jorge Mendes, on després també va sumar-se el president Amadeo Salvo, se va tractar el tema a Gaia, si podia dir-nos alguna cosa al respecte de la voluntat de Lim. Daban la possibilitat de que renove o no Gaia, la seva sensació, i no un altre vol a dir que el que parla amb Peter Lim són assumptes privats i a partir d'ahir ells queden, i no ha volgut contar absolutament res o des de la res sobre el tema Gaia ni sobre pues, les paraules que ahir el president de València, Mario Salvo, pronunciava en el Museu Pius Quint en la presentació de la nova fundació del València. Ahir ja ho contarem, si m'ho recordaràs, en la taula, quan Amadeo Salvo, en aquest acte de presentació, pregunta per Gaia. En un primer moment no volia dir res, no volia que el gravarem, etc. I al final pues, va dir que Gaia anava a renovar amb el València, que no anava a fitxar per el Real Madrid i que fins i tot ho podíem publicar perquè ell ho deia. Així no declara, efectivament. Li ha preguntat per això a Nuno i diu que no, no ha volgut entrar, no ha volgut valorar les declaracions del president. Vaja, que s'han quedat amb les ganes. Ara és Barça, Barça, Barça, no tenim altra cosa en el cap, efectivament. Molt bé, si cons, així n'hauria de ser també. Abraçat, Folgado. Bona retrovisió demà, primo. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, pues una última rodeta. Manolo, Mari Carmen, Leo, no sé, ja pràcticament en el desideratum, en el que imagineu o el que voleu, o si m'apureu hasta en la porra, pague jo les cerveses. Vinga, va. Jo en la porra esperé un partit molt igualat en el qual el València va tindre que patir molt demà en la seva àrea, però això és un equip que demostra que sap patir, vull dir, això no me preocupa en excés. Si el Barça no té el dia a nivell d'encert, perquè en el que té davant del Barça, si tenen el dia d'encert, tanques l'aparell, te vas a casa, li dones la mà. Enhorabuena. Si no és així, si demà el Barça no té un dia especialment lluit en atac, jo vull veure que passen els minuts i que el Barça no traga una diferència en el marcador, perquè ahí pot ser terreny abonat per a que el València pugui fer mal. Va, Mari Carmen, vine-te en amunt. Jo crec que el València ha demostrat hasta ahora que sabe competir contra equipos com el Barça o el Madrid, el Atlético de Madrid. Jo crec que un 1-2 puede ser un resultado firme, probable. A ver, titular de Superdeporte entonces para el domingo. Victoria. En cuanto, ¿cómo lo pongo de gorda? Grande. Gordo. Que ocupe toda la portada, ¿no? Molt bé. Leo. Yo, como voy a guanyar-les cervesetes, 1-2-3. Anem a patir, però anem a guanyar, perquè 1-2-3 és el que és celebració després. Així València li peguem foc. Sí, senyor, això és veritat. Això és veritat. Gràcies, Manolo, un plaer, bona retransmissió. Gràcies, Mari Carmen, boca de setmana informatiu. Gràcies. I nosaltres que lo leamos en Superdeporte. Una pauseta, que no és pauseta, en realitat és informació, clar que sí, perquè ja està preparat en els estudis de la 97.7 César Molins per a contar-nos l'última hora. I seguim, estem en el tinglau número 4 del Port de València, la Fira de la Dona Sportwoman, en els amics del Centre Comercial Arena. Ara tornem. Servicios informativos. La una de la tarde y 12 minutos, el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha vuelto a ser trasladado esta mañana a su despacho de Madrid, pero esta vez sin estar detenido. Allí los funcionarios de la Agencia Tributaria y del Servicio de Aduanas han retomado las inspecciones que empezaron ayer por la tarde. Esos registros se realizan a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Además, la investigación se produce después de que el exministro de Economía y expresidente de Bankia se acogiese a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional se acogió a ella para regularizar su patrimonio. Según ha informado esta mañana la investigación, los agentes tienen previsto continuar con los registros en la finca El Molino, propiedad de Rodrigo Rato, situada en el municipio madrileño de Carabaña. Recuerden que el ex vicepresidente del gobierno fue arrestado ayer por la tarde para ser trasladado a su despacho, aunque ya por la noche quedó en libertad. Cambiamos de asunto. Un terremoto de 2,8 grados en la escala de Richter ha sacudido esta mañana parte de la Comunidad Valenciana. Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el temblor se ha producido poco antes de las 11. El epicentro se ha situado entre Ibi y Alcoy, a una profundidad de 12 kilómetros de la superficie. El movimiento sísmico se ha percibido en las comarcas del Alcoyá y la Baida Albaida. Según las mismas fuentes, no hay constancia de daños personales ni materiales. El Centro de Coordinación de Emergencias ha señalado que el 112 ha recibido 20 llamadas relacionadas con este seísmo. También en sucesos, se encuentra en Valencia el cuerpo sin vida de un indigente. Ha sido hallado esta mañana en la Plaza Historiador Chabás, cerca de la Plaza de la Virgen y junto a la sede del Scorch Valencianes. Según el Cuerpo Nacional de Policía, la sala 092 ha recibido el aviso a las 9:20 de la mañana. Al llegar al lugar, los agentes han comprobado que se trataba de un varón indocumentado de entre 50 y 60 años y cuyo aspecto corresponde al de un indigente. Y sepan también que la localidad valenciana de Carcaixent registró ayer la temperatura máxima más elevada de toda España. Los termómetros marcaron los 25,9 grados, un valor que podría repetirse hoy en la provincia de Valencia. Es que, según la Agencia Estatal de Meteorología, seguiremos con calor, temperaturas en ascenso. A esta hora el termómetro ya marca 24 grados en Valencia, por lo demás continuaremos con intervalos de nubes altas en general y con nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco aislado en el norte de la provincia de Castellón. El viento seguirá soplando flojo variable en general, con predominio de poniente en el interior y con brisas en la costa. La una de la tarde y 4 minutos, de momento es todo, más información aquí en una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Este mes en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. ¿Es usted accionista de Bankia? Le podemos ayudar a recuperar su dinero. Mi nombre es Pablo Gómez Mora y soy abogado con más de 30 años de experiencia en derecho bancario. Debe usted saber que hay numerosas sentencias de los tribunales que han dado la razón a los accionistas de Bankia y han hecho que estos recuperen el 100% de su inversión. Llámenos al 96-373-1811 o visite la web del despacho gomezmora.com. Reclame y recupere su dinero. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Antes de que amaneciera, salí huyendo de tu cama. En tu espejo un testamento, no nos queda nada. Dejé tu barra de labios y con ella un par de años de quererte por las tardes, de mañana sin llamarte. Tú me enseñas que se puede querer. Ja és la una de la vesprà i 8 minuts, eh? Quin dia més brillant, més meravellós. Guanyen les xiques, especialment el diumenge. És la gran carrera de la dona, Maria Rosa, en sabatilles. Arriba la carrera de la dona i durant este cap de setmana hi ha esta fira de l'esport dedicada a la dona, sent el tinglado número 4 en el Port de València. I des d'ací vos saludem en este programa especial en companyia dels amics del Centre Comercial Arena. Que vos ho torne a recordar, que n'hi ha tres xecs de regal de 100 euros. 100 euros en el Centre Comercial Arena. En fi. I nosaltres també, i molt a gust, estem sortejant a través del Facebook 4 entrades per anar a veure un concert molt especial. Esta nit en el Deluxe Pop Club, a partir de les 10 de la nit, per a presentar-nos les seues cançons del seu últim treball. Solo arriba Paul. Más vale solo, Leonardo, toda la vida se ha dicho esto. Pero tú no te lo aplicas nunca porque siempre vas conmigo. Más vale solo que mal acompañado, pero tú RQR, Leo, ¿por qué no te vienes aquí? Cada cual tiene una cruz. Sí. Y bueno, a ti te he tocado yo, y esto, mala suerte. Y esto es así. Bueno, haber elegido fuerte. Bueno, nos acompaña un tocayo, un chaval estupendo que nos presenta este tercer álbum. Se llama Joaquino, es más conocido como Paul. como se esteaba, ahora ya creo, no sé si es que no se estea o que se estea más, acostumbraba a despertarse a una hora, ya es tú, me aguía yo horas para despertarse la siesta, no, a las 3:15 el tío, a la hora del telediario, por eso se puso lo del 14, que creo que ahora él es Paul solo, porque después de tres álbumes, bueno, de dos con discográficas, en fin, potentes y demás, se ha tirado la manta a la cabeza y ha dicho, venga, voy a hacer yo mi carretera. No solo, porque viene muy bien acompañado, pero está con nosotros Paul. ¿Qué tal, Mónico? ¿Cómo estás? ¿Tal? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Qué presentación más bonita, vamos. He tenido novias que no han hablado así de bien. ¿Lo ves, Leonardo? Como él sí que me aprecia. Sí. ¿Y por qué no te conoce aún mucho? Bueno, Joaquín, bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. Y el concierto de hoy, bueno, imagino que, en fin, con mucha ilusión, con muchas ganas de presentar ese solo en Valencia. ¿No habías venido desde que se editó solo? No, desde que se editó solo no. Estuve el año pasado, que todavía no lo había sacado, también en la Deluxe Pop, anteriormente en la Matisse. Este año voy a la Arenal Sound, que también es la cuarta vez que voy, y la verdad que muy contento en esta nueva etapa que he empezado. Muy dura, pero muy bonita. Vas como con los tiempos, ¿no, primo? Vas un poco ahí tocayo diciendo, a ver, está la cosa dura... Pues y venga. Como decía, creo que era un anuncio de aquel de los votos del camino, decía, cuando el camino se pone duro, solo los duros hacen el camino. Bueno, es un poco lo que nos está pasando a todos. Oye, va, tiro para adelante con mis propios recursos y con mi verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el camino adecuado. En mi caso no tuve una buena experiencia y decidí, vamos, hasta pagando, tuve que pagar mi carta de libertad porque me quedaba un tercer disco. Pero bueno, ya no aguantaba más la situación y creo que los tiempos no corren igual para un artista que está en desarrollo como para la gente que está cubierta de alguna manera, ¿no? con un sueldo. Y los artistas necesitamos salir a la carretera para ganar dinero y para expresarnos, ¿no? Y cuando eso no sucede es bastante frustrante y yo tomé esa decisión por eso. Libertad. Bueno, me gusta ver las fotografías y bien, los ensayos y lo que cuelgas ahí en tu Facebook. Uh-huh. Y no sé si fue ayer o antes de ayer, pusiste una grabación. Ibas tú con la furgoneta de aquí, mi compañera de viaje, la que nunca me falla, va, verás tú qué pibón. Vamos, unas curvas peligrosas. Y era esa que llevas en tus manos, sí, esa guitarra, sí, ¿no? Sí, mi amiga Taylor. No, bueno, es un poco no la manera de mostrar que sí, estoy solo, pero bueno. Ella me acompaña y también mucha gente, ¿no? Y viene Gonzalo conmigo, mi guitarrista y escudero. Y la verdad que no me puedo quejar porque dentro de esa soledad he encontrado mucha gente que me ha apoyado en el camino, familia, amigos y siempre están ahí. Y te das cuenta, ¿no? Cuando decides hacer las cosas así, de esta manera, que sí que hay gente que apuesta por ti, ¿no? De alguna manera en la sombra, pero sí me siento querido. Tienes motivos para sentirte querido, gracias. Para sentirte orgulloso. Gracias a Gonzalo también, que nos acompaña. Gracias, compañero, escudero, como te define Joaquín, y además compañero de instrumento. Ambos han venido con sus guitarras acústicas, con lo cual, en fin, va a ser un placer que nos podáis regalar algún trocito de canción, sí, o la canción entera, o lo que os venga en gana, que para eso estamos. Muchas gracias. Oye, lo de verte así como en cómic... Así como en la pose que pareces Han Solo. Ah, sí. Justo ahora que está rodándose la nueva entrega de la Guerra de las Galaxias y Han Solo, hombre, peina canas. A ti te queda mucho para peinar canas, pero bueno, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué bueno, va pasando como siga así con este estrés y tan solo? Igual en un año tengo el pelo blanco, pero oye, es la vida, no pasa nada, hay que envejecer y es bonito, ¿no? Pero lo de Han Solo es porque, no sé, te identificas, es un personaje que te gusta. Sí, bueno, por generación me nutrí de esas películas y Han Solo es un personaje, bueno, yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Ese canalla encantador, conquistador de serpientes, ¿no? Encantador de serpientes y ese humor negro a mí me hacía mucha gracia de pequeño y bueno, un poco por mi situación y otro por homenaje a este personaje me apetecía llamarlo así. Y además es que justo va a salir ahora la peli, no lo sabía, te lo juro, y fue como, tío, te estás aprovechando de esto, sí, ya quisiera, vamos. Sí, no. He llamado a JJ Abrams, sí, y le he dicho, oye, mira, sí, tío, ¿por qué no hacemos un deal? ¿Me cuelas esta canción en tu peli? Y me dijo que no, pero bueno, me dijo, estás solo, tío. Bueno, en muchas pelis y series hemos escuchado la música de Paul. ¿Por qué no? Todo es cuestión de que JJ Abrams le mandes a lo mejor la grabación de lo que vas a tocar ahora y quién sabe. No, es sí. Verdad que... ¿Pero tienes algo de ese Han Solo, ese rollo canalla de que te ríes hasta de tu sombra y de... eso así? ¿Algo tienes? Un venga, poco así. Puñetero, confieso. Un poco así. Pero bueno, mi chica no está muy de acuerdo. No le mola mucho el personaje. No tengo chica. Pero bueno, por eso. Precisamente por eso. Bueno, yo disco... que el año pasado estuve en el concierto cuando estuvo aquí en Valencia. Y bueno, pues bueno, la sala estaba llena. La verdad es que era un concierto, para que es un tamaño que queda un concierto muy íntimo. Además, a Paul le gusta bastante interactuar con la gente. Y además es un tío que tiene rollito entre canción y canción. Y tengo que decir que yo iba con un grupo de amigas que me llevé. Y se enamoraron todas de él. Fracasaste aquella noche. Total y absolutamente. De hecho, desde ese día me gustó un poco menos. Entre Paul y tú, perdóname. Dije, no es buen compañero de viaje. Y me has traído, tu programa una serie. Es un tío de puta madre. Sin rencor. Pero sí que es verdad que tiene un concierto muy chulo, que vale la pena ir, vale la pena. Es de los que vale la pena pagar una entrada para ir a... Para ir a verlo, porque se disfruta y porque además se nota que él está haciendo lo que realmente le gusta, ¿no? Lo que gracias. Dice en la carretera y a cantar en los escenarios. Leonardo, fíjate qué chica tan guapa tienes aquí enfrente. Ole, las chicas guapas. Muy bien. Ahora vamos a... El taxi bien. Ahora vamos a hablar con ella. Es una joven... Pero, ¿cómo estás tan divina? Esta señora es una joven de 80 años con la que ahora luego vamos a hablar, pionera de carreras por y para la mujer desde hace, no sé, unos cuantos años, una joven de 80 años con la que vamos a hablar y vamos a tertuliar un ahora dentro de un ratito. Un placer, Esther, sí, quédate por aquí y disfruta de la música de Paul, que yo creo que si... Se va, pero bueno. No, viene luego. Viene luego. No te despistes, Esther. Te vas a... Ah, vale, a ver. Vale, perfecto, muy bien. En 10 minutitos estamos contigo. Muy bien. Qué energía. Esto es el directo, qué energía. Es el directo. Cosas del directo. Bueno, ¿qué nos vais a regalar, Paul, pues, Gonzalo? Esta canción se llama Soñar Descalzos. Y bueno, yo, bueno, no sé, esto va a quedar un poco mal. Pero ¿qué? Es que las cosas que más me gusta hacer las hago sin calcetines, tío. Oye, pues. Oye, pues me apunto, Joaquín. Pues sí, porque pues con sí. Calcetines no da nada de morbo. También no, te lo tengo que decir. ¿A qué no? Por lo menos si lo llevas tú puesto. Venga. Vamos con ello, cuando queráis. Muchas gracias, joder. Cualquiera canta así, tío. Bueno, tiene que centrar, déjale. Soy al descanso, ahí va. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. A ver, espérate. Uno, vale. Hay por ahí algo raro, ¿no? Ahora. Soñábamos descalzos sin más. Hablábamos de todo lo que iba a pasar. Luciérnagas y globos de gas nos iluminaban. Dejé volar la imaginación, pero ella siempre llega mucho antes que yo. Corría siempre raudo de veloz, nunca me esperaba. No me verás caer. Aquella fue la última vez. Como separa la distancia de las cosas que nos faltan como antes. Como siempre. Llegamos los dos juntos y ayer, lo fácil que sería comenzar a vivir. Pero esto no es tan cool para ti, no significa nada. Vivimos en un mundo animal, construyen edificios que no se venderán. Tampoco nos podemos sentar, los bancos son la trampa. Che, no me verás caer. Aquella fue la última vez. Como antes, como siempre, no sabemos lo que viene. No se para la distancia de las cosas que nos faltan. Volveremos a reír, aunque ya no estés aquí. Volveremos a soñar descalzos. Volveremos a reír, aunque ya no estés aquí. No dejaré que la distancia sea nuestro fin. Volveremos a soñar, volveremos a reír. Sí. Como antes, como siempre. No sabemos lo que viene. No se para la distancia de las cosas que nos faltan. Como antes. Como siempre. Como siempre. Señor, sí señor, sí señor, un aplauso a este artistazo, sí señor, un placer. De verdad, Joaquín, Paul, a las 10 de la noche, además ya sabéis que tenéis 4 entradas aquí por gentileza de la familia de Paul para ir a verle a de su guitarra, que es la familia que ha traído hoy. Taylor, patrocinadme. Y Gonzalo, que también es de casa, y el tío Michel, que también ha venido a vernos. Paul, que vaya muy bonito. Muchas gracias, Chimo. Que no despiertes del sueño. Bueno, de la siesta igual. ¿O qué? Ahí sí está. Descanso, a ver si suerte. Gonzalo, gracias. Paul, bueno, un gracias, placer. Leo, Chimo, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Valencia Abierta, una edición muy especial dedicada a la dona que fa sport, la María Rosa en Sabatilles, el diumenge, la carrera de la dona. En un minuto tornem, así desde el tinglao número 4 del Port de Valencia. Hemos mandado una nave espacial. Lleva un mensaje, lo tenéis que escuchar. Aquí hace mucho frío. Nadie me toca, nos domina una era virtual, no hay nadie. ¡Oye! Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. Final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Barça-Valencia. Del 17 al 19 de abril, los libros serán los protagonistas en Rocafort. Con la llegada de la 18ª edición de la Feria del Libro, el Ayuntamiento ha organizado actividades gratuitas para todos los gustos. Talleres, meriendas, conciertos, presentaciones de obras literarias, sesiones de firmas y mucho más. Déjate llevar por la lectura y vive la Feria del Libro en Rocafort. Feria del Libro en Rocafort, del 17 al 19 de abril. Estàs escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. Bueno, y en molt bona companyia que estem en este programa especial en companyia dels amics del Centre Comercial Arena, justament en un stand molt proper d'on estan entregant-se els dorsals, perquè el diumenge és un gran dia. Cerdona diuen que és creuar la meta tots els dies, és de veres. Però el diumenge hi ha la gran carrera de la dona. Ja no queden possibilitats de dorsals disponibles, perquè veniu a replegar-los, clar, això sí, durant el dia d'avui i demà també, però els 12.000 se van agotar. Realment ha sigut una passada, va ser una gran festa. Està sento, estem en el tinglao número 4 del Port de València. I així molt proper tenim la urna on podeu deixar precisament, no?, eixa, en fi, el vale per entrar en el sorteig de 100 euros en xecs regal del Centre Comercial Arena. Ei, ei, això està molt bé. És un dia per a parlar d'esport i anem a dedicar-li un ratet en el programa a retre-li homenatge a una fundació, que és la Fundació Trinidad Alfonso, que impulsa l'empresari Juan Roig i que ja sabeu que des de fa 3 anys ve impulsant l'esport, tant l'esport de base com l'esport d'èlit, per a que els esportistes valencians passegen la bandera de la cultura de l'esforç i de la nostra comunitat valenciana arreu del món. Fa molt poquet s'ha presentat l'edició d'enguany del 2015 en la Font de Sant Lluís d'este projecte del que vos venim parlant ja fa molt de temps, projecte FER, que segur que coneixeu. Ah, sí, home, allò de foment d'esportistes en reptes. Pues sí, efectivament, i avui per a contar-nos el que hi ha de bo en este 2015, en este nou projecte flamant que s'acaba de presentar, pues ens acompanya el cap de projectes de FER, que és Juan Miguel Gómez. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy buenas, bienvenido. Bueno, yo quiero hacer un agradecimiento de parte de toda la sociedad valenciana por el esfuerzo que hacéis realmente por nuestros deportistas, que pasean la bandera, como decíamos, de la comunidad valenciana por todo el mundo, en un momento además tan, tan bonito. Tenemos próximos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Simón. Pues sí, faltaba solo un año para los Juegos Olímpicos y recuerdo la última vez que hablamos que estábamos en el proceso de selección. Y pensamos eso, ¿no? Lo difícil que era este último año en elegir esos deportistas para esta edición. Bueno, para lo cual tenéis una comisión técnica evaluadora que realmente donde hay, en fin, nombres fantásticos y gente que ha decidido quiénes son los deportistas, que además en la edición de este año, ya nos comentaste también que hay más deportistas que ganan la beca, más dotación económica, por tanto, y más disciplinas deportivas. Crecemos en todos los ámbitos, ¿no? En todo, hay más de todo. Hemos pasado de 74 a 102 este año en cada una de las categorías, de las tres, que te recuerdo que eran élite, potencia y vivero. En cada una de esas ha aumentado la dotación económica de cada una de ellas, ha pasado a 15.000, 7.500 y 1.200 respectivamente. Y es cierto lo del comité evaluador que nos quita muchos quebraderos de cabeza, porque claro, con socios tan serios y tan potentes como el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, Redolat, Alfonso Gil, que te voy a contar Alfonso, lo que sabe del deporte, bueno, pues te garantiza que la elección es lo más seria posible. Muchísimo nivel. Y además cuando escucho a Juan Roig, el patrono también, en el discurso de la presentación de esta edición, agradecer a los valores que le inculcó su madre, doña Trinidad, y al reconocimiento a la sociedad valenciana de decir, no, perdone, es al revés, es que nosotros lo que queremos hacer es devolver a la sociedad valenciana lo que ella nos ha dado. Parece que, además de apoyar a los deportistas, que me parece fundamental y muy importante, hay unos valores que transmite este proyecto, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Esto no son unas becas puramente económicas, hay mucho más detrás. Y lo que más nos gusta es que los deportistas valoran las dos cosas de la misma forma, ¿no? Es decir, que ellos no ellos se sienten muy acompañados, se sienten que no les das el dinero y esperas un año para ver cómo les ha ido. Y lo que el acompañamiento que haces con ellos, el seguimiento en prensa, que vosotros también tenéis mucho que ver, todos los medios de comunicación, al darles ese valor a ellos, pues eso es muy importante. Recordamos que además hay todas las modalidades, que la élite, lógicamente, son los que, ojalá así sea, se cuelguen unas medallas en los Juegos Olímpicos y que ya se las han estado colgando en los campeonatos, tanto autonómicos, nacionales, europeos, campeonatos mundiales, porque está, desde luego, la crema de nuestros deportistas. También están los deportistas en potencia, los que están en progresión de llegar a esa élite. Y a mí personalmente lo que más me gusta, el apoyo a los que empiezan, a los chicos y chicas que tienen ilusión por llegar a formar parte de esa élite, que se esfuerzan y que necesitan ese empuje, tanto como la élite, ¿no? Para poder llegar algún día, ¿no? O más importante, para que no se lo dejen. Exacto. Ten en cuenta que los 50 miembros de ese Vivero son 50 campeones de España. Es decir, que es, el nivel es altísimo. Y ha quedado gente fuera, Chimo, desgraciadamente. Porque eso es, todo eso tiene es la limite. Gran pena, ¿verdad? Sí, sí, así es, pero. Pero bueno, es normal, todo tiene una limitación económica y esperemos que los que están afuera ahora luchen para incorporarse el año que viene. Ellos todos están por méritos. Chicos y chicas que apuntan, desde luego, muchísimas maneras. Bueno, estamos hablando de 800.000 euros, por cuantificarlo, aunque, en fin, hablar de dinero cuando... Bueno, es la cantidad, obviamente, que hay que poner. Cada uno de los deportistas se lleva la beca correspondiente para que puedan conseguir esos logros. Yo creo que ya el logro es que tengan la posibilidad, que tengan el futuro, que puedan seguir adelante a cumplir un sueño. Y a mí, que desde los empresarios de esta tierra se ayude a cumplir sueños de los valencianos, me parece lo mejor que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante, pero además quiero dejar algo claro. Estas becas no excluyen otro tipo de ayudas. O sea, el que reciban este tipo de becas no quiere decir que no puedan recibir otro tipo de becas, otro tipo de premios, otro tipo de patrocinios. Invito a que estos deportistas sean apoyados por más colectivos, más empresas, más asociaciones, porque nosotros estaremos encantados. No pretendemos que sean deportistas de la Fundación de Alfonso, al contrario, son deportistas de la Comunidad Valenciana y la idea es ayudarles. Cuanto más gente les ayude, mejor. Y como conocemos su trayectoria y estamos próximos por la información que nos dais desde la Fundación y desde el proyecto FER, yo creo que todavía los sentimos más nuestros cuando los vemos subidos en un cajón, escuchando el himno, colgándose una medalla en cualquiera que sea el campeonato, aunque el gran reto, efectivamente, son los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Bueno, pues larga vida al proyecto FER, que cumple su tercer año, ¿no? Si no recuerdo mal, tercera edición, y que siga creciendo por el bien del deporte valenciano. Seguro. Bueno, pues os lo agradecemos mucho, un placer volver a departir con el jefe de proyectos de Foment Deportistes en Reptes, ese proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso. Juan Miguel Gómez, un placer. Bueno, estamos además en un entorno bien deportivo, ¿eh? Esta feria de la mujer y esta gran fiesta de lo que se está convirtiendo en la ciudad del running, que de verdad que Valencia lleva asociado a esa marca ciudad de grandes eventos relacionados con las carreras, y la del domingo es una muy importante. 45 mujeres hay de las 102 becados, 45 deportistas son mujeres. Pues una buena participación de mujeres FER en la gran carrera del domingo. Un placer, Juan Miguel, muchas gracias. Igualmente. Para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos pescadilla tronquito a 2,45 euros kilo, gambón grande a 8,50 euros kilo, ajos tiernos troceados a 3 euros. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Hola de nou, 1:34. Estem celebrant la gran festa de l'esport i de la dona. A on? En la capital mundial, sí, mundial del running, de les carreres, perquè València és això, el que ha esdevingut. El diumenge hi ha una gran festa, hi ha una gran marea rosa que va recórrer la ciutat en sabatilles, la carrera de la dona. I estem en este programa especial de València Abierta, en el tinglao número 4, del Port de València, que és el cor neuràlgic de la Fira de Sport Woman, una fira relacionada amb la salut, en l'esport, i especialment pensada per a la dona. I així estan replegant precisament moltíssimes dones al llarg del matí en el Port de València el seu dorsal. ah, jo voldria apuntar-me a la carrera de la dona. No, dona, ja no, per a l'any que ve, perquè que segur que s'han esgotat els 12.000 dorsals en un visto i no visto, i està les xicones pues, venint a replegar els seus dorsals. I en bona, bona companyia està David García, el nostre cap de missió. Espera, que això està sonant avui de, no sé, estos dies que sona tot de meravella. Serà que com que estem en primavera ho vivim tot en més intensitat. I en molt bona companyia de la de Leonardo Marín, que està aprofitant el programa per a fer una miqueta de pilates. Sí, m'ha dubtat si quan no tenia caire una pilota d'esta de... Un boloncho, estàs en un boloncho rosa. Un boloncho rosa pegant botells damunt d'ell. Molt bé, estupendo. Bueno, i quina tertulieta més, més xula en clau femenina i en clau corredora anem a tindre per a rematar el programa d'avui. Quines convidades? Una d'elles ja vos l'hem mig presentat, Adés. Li diuen Esther Luí. Hola. ¿Cómo está mi peladilla? Oh, genial. Muy bien. Qué energía. Esto es una maravilla. Lo ves, he venido con zapatillas para correr también. Pero si me comentaba Leo, no, que doña Esther quería venir corriendo desde casa. Dice, no, a ver si le ponemos un taxi más mejor, ¿no? Pues mira, no ahora. Pero desde el colegio Dominicas, que estaba en el túnel, hasta el colegio de Santa Ana, yo tenía aproximadamente 20 minutos para clase. Sí. Y yo me iba corriendo desde un lado a otro. O sea, que casi, casi, ahora me he puesto las zapatillas para recordarlo. O sea, qué gran mujer, qué gran corredora y qué joven. Joven de 80 años y una pionera de las carreras, hombre, de la cabeza y de todo lo demás. Doña Esther, que está usted de muy buen ver, permítame el halago. Muchas gracias. Bueno, y dos, y bueno, y un team, Leonardo, porque estos dones que tenemos así al costado, que tienen un aire de familia, sí, se parece. Conformen el team torrado de runners, ¿no? Bueno, además tienen historias muy curiosas y contarnos. Ahora, porque hasta tengo la oportunidad de hablar en Marte un momento antes de que se sentara así, y la verdad es que tengo muchas anécdotas al voltant de esta carrera de la dona. Ellas son las Torrado. Marta Torrado es diputada al Congrés per València. ¿Qué tal, Marta? Hola, bon dia, molt bé. Tu fas més quilòmetres de AVE que la Unió de Benissa, diuen en el meu poble, no? Sí, pot ser. Entre València i Madrid, sí, sí. I Madrid i València. Sí. Bueno, però no podies faltar a esta cita de la carrera de la mujer. Ya tenías reservado el dorsal, tú esto ya lo habías planificado en tu agenda desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos los años participo, he participado en todas las carreras, en todas las ediciones, todos los años. Lo celebro. Y tan Torrado como Marta, no a lo mejor tan conocida por todo el mundo, porque claro, en fin, Marta como diputada en el Congreso y la seva trayectoria política también en el Ayuntamiento de València es muy coneguda, pero oigan, que... Laura Torrado, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Laura es compañera periodista, ¿sí? Y se dedica a comunicar, entre otras cosas, lo sea Jaume Primer, ¿no? Sí. Muy bien. El Hospital de la Salud. El Hospital de la Salud también. ¿Y eres tan runner como tu hermana? Sí. Bueno, de hecho, creo que fui antes que ella, ¿no? Sí, empecé a correr pues después de quedarme embarazada. Me vi tan gorda que decidí... Será hace muchos años de eso. Decidí que había que cortar por lo sano. Entonces, luego, no, la verdad es que también teníamos una gran educación en familia desde pequeñas por la práctica del deporte. Bueno, el caso es que después de quedarme embarazada me vi tan gorda que dije, solución drástica, hay que empezar a correr. Y empecé a lo tonto, pues un kilómetro, dos, tres, cuatro, carreras populares... Y así hasta llegar al medio maratón. Ahora mi meta es un maratón entero, pero todavía no. Caray, eso ya son palabras sí, mayores, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, bien. Y luego me imitó ella. y luego, Marta, le seguiste al rebufo a sí, tu hermana. Sí, la verdad es que a mí siempre desde pequeña en el colegio me ha encantado el deporte, todo tipo de deportes. Y practico, pues durante toda la semana suelo hacer deporte 5 o 6 días a la semana y correr, pues ahora me he enganchado también a correr, sobre todo carreras populares aquí en Valencia, que además es la ciudad ideal para correr, pues corro casi todas las carreras populares que puedo. Yo creo que además hay algo en las carreras populares, yo muchísimo menos a vuestro nivel, pero más allá del deporte y de tus retos y de tus tiempos, hay algo de masa crítica, llámale, no sé qué es lo que participar en una carrera popular es como un... Te sientes bien, no sabes por qué participas de algo común, participas de un proyecto en el que hay sí. mucha gente, y en el caso vuestro además una ¿no? carrera solo para chicas, donde siempre ganan las chicas, soléis ganar habitualmente, bueno, siempre. No sé, yo creo que será, no sé, es algo especial una carrera por y para la mujer, Marta. A mí me encanta, es algo muy, muy, muy especial, a mí me da un subidón tremendo, siempre es una experiencia maravillosa correr por las calles de tu ciudad, de Valencia, unas calles que normalmente las recorres y que estás acostumbrada a verlas llenas de coches, entonces tener la oportunidad de correr por las mismas calles que normalmente circulan los coches, los autobuses, las bicicletas, el poder tú correr, corriendo, ir corriendo, es algo maravilloso. Ahora que te lo dice Marta ya te lo crees, te lo vengo diciendo años, sí. Leonardo, que es muy bonito esto, de verdad, punto. Pero yo se lo decía Marta, que a mí el tema es que me parece, soy de competir más y me gusta competir pero en equipo. Claro, ahora ya me has dicho lo de que se puede correr también en equipo y claro, me ha fastidiado ya. Claro, todos vos piensa que mi pareja de pádel, que es Chimo Rovira, imagínate que salimos los dos a correr, me fastidiaría mi tiempo, porque él es señor mayor ya. Pero la que también es muy bonita, sí, es ir corriendo y ver a gente mayor, señoras que a lo mejor no van corriendo, van andando, o van con sus nietas, con sus hijas, hay gente que son tres generaciones los que van andando simplemente, o van las últimas, o van empujando carritos, eso también es muy bonito. Qué sensación más bonita esa, ¿no, sí, Esther? Tú que eres una pionera, ¿eh? Mira, una de las primeras corredoras. Estoy escuchando, ¿vale? De las ocho, solamente eran ocho, la primera, que además se llamaba Campo a Través, y después Cross, se realizó en el Saler, donde estaba el camping, y éramos ocho personas, solo ocho mujeres. ¿De qué año hablamos, Esther? Pues hará unos 65 años o una cosa así o más, ¿no? Chimo se acordará. Sí, yo estaba, tomaba la primera comunión entonces. Pues el 8 en el Saler, o sea, no me acuerdo de los nombres, sí que me recuerdo de la anécdota que me la he contado, que a mí me dijeron que ya no está con nosotros un entrenador, que era, bueno, si no se lo digo. Y me dijeron, tú pégate a esta que tiene el récord de los 400. Y yo, bueno, era muy poquito la carrera, era unos 800 o 900 metros, o sea que no es que... Yo allí que me pegaba a ella, y cuando casi, casi veo una persona sola, que casi está a punto de entrar en la meta, entonces dije yo, ¿qué hago aquí pegada a esta señora o señorita de...? Nada, me apreté a correr, y la casualidad de que la otra ya no podía más, por eso yo la alcancé, pero en fin, se cayó en la meta, entramos las dos a vez, pero y al caerse por décimas, pero que a mí no me importa, porque fue una lección. La lección es que yo corrí por medalla, en vez de correr por el placer de correr, como por ejemplo ahora me sumo verdaderamente a que no son ocho, sino ocho multiplicado por las que salen por el placer de correr, no por una medalla, sino por el placer de correr. Qué bonito, y ser mujer. Sí. Entonces, a mí los pies se me van, parece que tenga alas, porque, en fin, yo no puedo salir a correr. O sea, puedo caminar muchísimo. Pero puedo hacerlo andando, claro. Sí, puedo hacerlo, pero prefiero mirar y llenarme de esa sensación de bienestar, de que aquello que éramos ocho, ahora se ha multiplicado. Sí. Eso es lo más bonito que puede haber. Qué pionera, ¿eh? Qué hermoso. Sí, sí, un ejemplo para el resto de mujeres. No, no. Porque además es muy importante, a mí me gusta mucho también este tipo de carreras, porque disfrutas y agradeces muchísimo el ver que las calles de la ciudad de Valencia están llenas de familias, de bueno, pues de los maridos, de los padres, de los hijos, de muchas de las que corremos, y están allí para animarte. Eso a las corredoras nos motiva muchísimo. Y es muy bonito, por eso que todas las mujeres que nos estén escuchando y que ya no se puedan inscribir porque se han agotado los dorsales, pues bueno, invitarlas a que el domingo vengan a acompañarnos, a animarnos y a disfrutar de una carrera que es espectacular. Porque sobre todo también una cosa que a mí me llama la atención de esta carrera es que vas corriendo, vas mirando a los alrededor y todos somos mujeres. Entonces es una carrera muy especial. Bueno, además, vosotras dos, Laura, este año sois equipo, pero también habéis formado equipo con vuestra madre. Sí. Habéis corrido. Sí, sí, sí. Además, como comentaba Esther, pues bueno, pues ella iba, como estabais comentando, la Esther, iba andando. Os rompió ahí el registro. Un poquito, pero bueno, no pasa nada, porque también fue mi hijo, que le pusimos una peluca para que pareciera chica. Y entonces luego le dejamos el dorsal y como él corre mucho porque hace triatlón. Pero eso no se debe hacer. No, no se debe hacer, ya lo sé. Esta bueno, carrera es solo no escucha para nadie. Con peluca no sé yo, ¿eh? Igual sí. La convertimos en la nueva a San Silvestre. Es que la verdad es que los niños corremos quieren participar. La San Silvestre, también sí, corremos también. La San Silvestre. Con ellos, sí. Y es otra carrera muy divertida. Porque vas disfrazada. Puedes ir disfrazado y puedes ir con... Eso es el 31 de diciembre, ¿no? Suele ser el 30. El 30. En Valencia es el 30. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso, que pues, se puede formar equipo y que participaron con su mamá y que iba ahí andando, o sea que también se puede. Sí. Y entonces la gente que no tenga dorsales, ¿sabéis si puede entrar sin dorsal a participar y no, sin chip y sin nada o no es lo correcto? No es lo correcto porque además puede afectar al normal funcionamiento porque están las calles señalizadas. Lo importante es que estén alrededor de lo que es la calle, del recorrido y que nos animen porque eso nos motiva muchísimo y lo agradecemos un montón. Qué bonito, Esther, lo que has comentado, cómo ha cambiado este es mundo que, de las carreras y cómo esta carrera de la mujer pone además en valor también tantas cosas, ¿no? Como hablamos también, el correr en familia, la reivindicación también de la mujer. Yo no estoy interviniendo porque estoy escuchando, me encanta escuchar, ¿no? Qué mona es. Además, escuchar verdaderamente a las personas que salen a correr, ¿no? Y tienen la valentía de seguir haciéndolo, ¿vale? No sé, yo llego un momento en que dices... 8 personas y ahora tantas. 12.000. ¿Qué hemos hecho? 12.000 y porque no había más dorsales. Y, entonces, que se y ahora ya no se llama ni campo a través, ni se llama tampoco cross. Tiene otro nombre que yo ya casi estoy fuera, desfasada completamente. Pero para demostrar que verdaderamente no solamente era el campo a través, sino ahora es la ciudad, la que han conquistado, no es lo que yo hice en el Saler. Y el grupo de las personas, sino lo que han conquistado es las que corren por la ciudad. O sea, se dan a conocer en la ciudad, que es donde se vive, donde se patina, que tú has dicho, donde verdaderamente vas al trabajo con una cierta presura, con una cierta tal. Entonces el correr te relaja, se ve, por la ciudad, porque la ves desde otra perspectiva diferente completamente a la de tu vida natural de trabajo. Con otro ritmo, con es otro que, tiempo y desde luego que, acompañado de tantas es mujeres. Es que es como si fuésemos un peluche, ¿vale?, que acoge, ¿verdad?, y que verdaderamente tenemos esos caballitos de madera que te vecían y que puedes tú tranquilamente sin trotar poder disfrutar de la persona de al lado que tú tienes, que va corriendo y la que están también mirando y animando, como dicen, porque igual que a un actor le gusta que le aplaudan, a ti como corredora, aunque no tengas nada para llevar una medalla, te gusta que te animen porque sencillamente estás corriendo, estás participando y lo importante es participar en esos momentos, el ganar también, ¿vale?, el que pueda, pero no creo que la mayor parte de las mujeres que se inscriben por eso. Esther, si no es por algo mucho más. Eres una poeta del running. Te voy a nombrar, eres la Gloria Fuertes de la carrera de la mujer. Mira lo que te digo. Además, hasta físicamente parece. Es admirable, de verdad, sí. que es admirable. Pero tiene una voz un poco más agradable. Sí. Bastante más agradable. Oye, Esther, ¿y eso se lo has transmitido a tus hijos o a tus... ¿Tienes hijas? Mira, yo era profesora y mi vida como profesora, o sea, yo entré en el atletismo sencillamente porque creía que las clases de educación física de aquella época eran aburridas. Sí. Eran un libro rojo, y en lo cual solamente eran unos ejercicios, y le digo, esto no puede ser, no sé. A ver, estaban en los atletismo en Grecia. En Grecia se reunían en la ciudad de Elis para entrenar, pero se entrenaban también aquellos que iban a justiciar, los que iban a ganar, para que supiesen lo que es la carrera, lo que es el sacrificio, lo que es tal. Entonces, yo lo que hice es que me fui a las pistas universitarias. Yo entré a trabajar muy jovencita porque me pagaba mi carrera también, ¿no? Entonces, fui a las pistas universitarias y al Emilio de Ponce, que es lo que antes he dicho, que sí, no quería decir. Yo lo llegué a conocer, una bellísima persona. Yo fui a Emilio y le dije, Emilio, voy a correr. Dice, ¿vas a correr? Pero claro, allí no. Dice, voy a correr para notar la sensación que es verdaderamente participar en una carrera y tal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, pues correr. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Correr. Y no llegó al mes, nos fuimos a Barcelona. Y en Barcelona a mí me inscriben en una carrera de 200 metros, pero pásmate, 200 metros en recta. O sea, que imagínate, no se terminaba nunca. No se terminaba nunca, nunca, nunca. No, yo no llegué la primera, pero tampoco la última. Ni me importa, ni lo sé. Pero sí que me sirvió para luego en mis clases decir que verdaderamente tengo que, no toda la persona puede responder igual ante un estímulo físico. Entonces tengo que verdaderamente graduar, que es la base de todos los deportes también y de la vida, es correr, saltar y lanzar, que es lo del hombre. Por lo tanto, lo lleva el atletismo. Por lo tanto, yo el atletismo más que como atleta, que participé en salto de longitud, en velocidad, en una serie de cosas, pero es que siempre lo digo que en la ciudad de los tuertos, el ciego es el rey. Es el rey, ¿no? Bueno, más o menos es al revés, pero da igual. Me ha quedado muy bien. Oye, las lecciones que Esther, las reflexiones que nos está trasladando y las lecciones que a través del atletismo también ha aplicado para su vida, vosotros también lo hacéis, de alguna manera, las carreras populares, ¿sacáis experiencias que lo aplicáis al día a día? No sé, hay eso que llaman la filosofía del correr, ¿también lo aplicáis al día a día? A mí me ayuda muchísimo. El deporte en general y en especial correr, me ayuda mucho, mucho, mucho para luego desarrollar mejor mi trabajo. Yo normalmente, por ejemplo, como ahora estoy más en Madrid que en Valencia, pues los miércoles por la tarde-noche me suelo ir a correr al Retiro. Entonces, después, por ejemplo, de haber estado 2 días, muchas horas sentada, el hecho de salir y estirar las piernas y correr me despeja la mente, el estrés. Yo es que hacer cualquier tipo de deporte y en especial correr se lo recomiendo a todas las mujeres. Primero, es muy bueno para la salud físicamente y psíquicamente, te ayuda muchísimo. A mí me ayuda a estar más centrada en el trabajo a la hora de tomar decisiones. Hacer deporte es esfuerzo, la cultura del esfuerzo es algo que yo creo que tenemos que reivindicar. Pero vas tú dándole vueltas a las cosas, tienes un problema, o el tema allí en el Congreso, pum, y vas con tu carrera y de repente, pum, se te enciende la lucecita. Sí. Hay que ponerse a correr, Leonardo, que te lo tengo dicho, que te lo tengo. Habrá que dejar el pádel y hacer como las hermanas Torrado, nos convertimos en el equipo de dos tontos, muy tontos, corriendo en la carrera, pero no sé, vamos a hacer si algo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Cuando corres, tú, liberas una hormona que es la endorfina, y eso está demostrado científicamente, y es verdad. Yo doy fe porque hoy en día casi creo que corro más por esa liberación de endorfinas, por el bien psíquico, que por el físico. Y es verdad que a lo mejor no vas pensando en ese problema, pero sí que cuando terminas de correr sí que le ves una solución a ese problema, lo ves la vida desde otra perspectiva, y eso es lo que es fundamental. Yo es que creo también, es decir, que una persona sale a una cancha o a un iso de correr, el problema que tú tengas de momento se olvida, porque tu organismo, el cerebro, trabaja de otra manera diferente. Sí. O sea, entonces te sirve como una paz interior, que tú no notas que estás corriendo. O sea, aparcas esa problemática, eso que tú tienes, y tus piernas van, es un motor sencillo, engranado, es decir, que ni siquiera te cansa. Y luego al final igual acabas viendo el problema desde otra perspectiva, al estar descansado y relajado, el problema ya no es ese problema. Exacto. Lo puedes mirar desde otro prisma diferente. Y correr en familia es también aquello de... Hay un poco de pique. A ver, ¿cómo es ese pique entre el Team Torrado? ¿Cómo pues lo, sí, porque ¿cómo además lo lleváis? Tenemos tiempos más muy o menos similares. Sí. Y entonces, pues bueno, algunas veces gano yo, otras veces me gana ella. En la última gané yo. Entonces, ahora me voy a vengar yo. El domingo me voy a vengar yo. Sé que ha estado en el Retiro a conciencia. Salía miércoles y jueves a correr. Estaba entrenando duro. Lo está escondiendo. Pero eso es guay, porque es ponerse metas. Y es competencia sana. Claro. Sí, eso es guay. Sí. Todos los corredores o corredoras, al nivel que sean, perdonadme que no estoy yo muy... Tienes como tu meta, tus tiempos. Tus planes y tus tiempos para ir progresando. Sí. Cualquier actividad que tú hagas, que vas viendo que en unos meses vas también progresando, también en ese sentido es una buena... Y el correr lección, es, ¿no?, que enseguida ves los beneficios y ves que puedes mejorar los tiempos. Sí, sí, entonces te incentiva cada vez más. Yo empecé a correr, tengo que decir que empecé a correr, y sí que es verdad que la progresión es exponencial. O sea, igual en 2 semanas estás mejorando tu tiempo, pero en 2 semanas, saliendo día sí, día no, o 3 días a la semana, mejoras muchísimo, y sí que es verdad que es reconfortante, ¿no? Porque a lo mejor practicas cualquier otro deporte y requiere un aprendizaje con un periodo más dilatado, ¿no?, para aprenderlo. En cambio, el correr sí que es verdad que... Y aparte, claro... Lo que ha cambiado también, hablábamos, pero es que ahora ya estamos hablando de los chips, estamos hablando que ahora dices, no, pero ¿cómo que no quieres? Si tú puedes compartir con un amigo que te pones en el teléfono, os ponéis los dos a correr, él en su casa, tú en la tuya. ¿Os puedo contar una anécdota? Ahora tengo una de mis próximas carreras, me he apuntado con un compañero, con Esteban González Pons, que ahora es eurodiputado. Entonces compartimos los tiempos a través del teléfono. y vamos a correr en Bruselas 20 kilómetros. Medio maratón. Que es como medio maratón. Entonces, pues bueno, pues gracias precisamente a las nuevas tecnologías, cuando yo salgo a correr le mando mi tiempo, él cuando sale a correr por Bruselas también, y entonces tenemos ahí también un, ese pique sano. Ah, es aquello de ahí te va. Ahí te va, 3.22. A ver si lo superas. Y la contestación de Esteban será: ha sido en moto, que te he pillado. Pues sí, verdad que ha cambiado una barbaridad el, sí. Y yo creo que también eso ha servido para incentivar muchísimo. Porque sí, bueno, antes prácticamente pues eso, veías a la gente salir a correr. Pero estoy hablando, pero estoy hablando de hace 10 años, claro. El que tenía, claro. Este deporte está muy bien porque es un deporte muy económico. Entonces, en esta situación de crisis que hemos pasado y que aún pues nos cuesta, estamos saliendo, pero aún cuesta un poco salir, pues es que es comprarte unas zapatillas y puedes ir a correr por el río. Es que además es que tenemos en Valencia el antiguo cauce del río, que eso es, para mí, es el mejor recorrido del mundo. Es un placer el poder disfrutar corriendo por el cauce del río. Lo hablaba con un amigo el otro día, porque jugamos a fútbol los miércoles en el al lado de la Fundación Deportiva Municipal, en el campo de abajo, y le comentaba, digo, mira tú este río, ¿quién iba a decir nosotros? Porque bajamos a los vestuarios y pasaron como 5.000 personas corriendo, y no eran maratones, gente que estaba, equipos, grupos de amigos, en fin, de todo. Claro, eran las 8:30 de la tarde. Qué bien también aprovechado está el cauce, la cantidad de afición que está ahora, que hay ahora con, y a lo mejor también es un poco por lo que dices tú, Marta, ¿no? Por el tema de aunque también yo he visto a muchos ahora que las zapatillitas, no sé qué, la camisetita hay técnica, su tontería, no sé, ¿no? Pero correr, es quien no tiene unas zapatillas de deporte y te pones un pantalón y una camiseta y dale a correr. Esther corría con chanclas en su época. Bueno, no sé si habéis visto fotografías de Esther en su época de competición. Llevabas unos modelitos, perdóname que te diga. Muy arriesgados para la época. Que te he visto yo con unos pantaloncicos, Esther, que óigame, y un tipín, oye, fenomenal. ¿Se acuerda que te he visto yo en el...? Es que era cuando era joven y bella yo. Tú sigues siendo, o sea, que... igual de bella. Sí, ¿no? Pero vuelvo a decirte, no sé, yo nunca he creído que he roto nada, ¿no? Sino sencillamente yo salía, era más cómodo que unos bombachos, porque yo también antes eran unos bombachos, una falda. Yo veía incómodo completamente. ¿Dónde vas con los bombachos? Pues un poco cortito, claro. Un shorts, ya está. La luz y pantorrilla, ya está. Claro. Pero si yo llego a saber que, en fin, que di que hablar por mis piernas, yo no hubiera salido. ¿Cuándo fue la última vez que corrió, Esther? La última vez que corrió, pues, no digo profesionalmente, sino no, como están haciendo la Marta y Laura. Es que verás, es que yo nunca me he sentido atleta, sino que yo participaba junto con gente que yo trabajaba. Comunión, ¿no?, de ellos. Pero me parece que fue en el año, pues te voy a decir, sería en el año 68, 69. Es que antes los campeonatos de España de mujeres no los llevaba la federación, sino era la sección femenina a través del Club Medina. Educación y descanso. El Club Medina, precisamente la sección femenina, se fundó porque invitaron a España a jugar a balonmano, que no había casi nadie, en clubs, y no había clubs, no había nada. Entonces fundaron el Club Medina. Esto es ser pionero. Para poder ir... Lo tuyo es ser pionero, entonces, de verdad. Es un ejemplo para el resto de mujeres, son las pioneras y hay que agradecérselo. Y entonces era el primer club que se fundó, pero entonces la sección femenina divulgó Club Medina, Valencia, Barcelona, tal cual. Entonces, el Campeonato de España, que es lo que te digo, fue... El último que yo fui, que era de toda España, fue en La Coruña, en la cual podías participar. Fue en el 68. Y creo que era una cosa así. Yo quedé, bueno, campeona de salto de longitud. Muy bien. Que ahora es irrisorio decir 4.98, pero en fin. Oye, con unas zapatillas de clavos así. Oye, que la tabla, que no. Con tus zapatillas no sí que has venido a la entrevista, sí. Y de verdad que os lo agradezco mucho. Esther Ruiz, gracias. Gracias. Gracias a vosotros. No hay mucho más que decir. Gracias por que todo. Yo no sé. Por todo lo que eres. Marta Torrado, Laura Torrado, estaremos pendientes a ver cómo va la cosa. A ver si Marta te vuelve a coger el tiempo. Estaremos ahí pendientes de la retransmisión. Leonardo, que nada, que va a haber que animarse. Va a haber que animarse. No lo descarto. No lo descarto. Muy bien, Esther. Nada, es que me queda solo un minutito. ¿Quieres decir algo? Dime. Sí, yo te digo que gracias a vosotros. A poder demostrar, yo que sé, yo nada, lo que era aquella época, pero yo, aunque dejé de correr o dejé de tal, nunca jamás he dejado el deporte ni a los deportistas. Nunca lo dejes. Es importante. Nunca lo dejes. Marta Torrado, Laura Torrado. Gracias. Beso fuerte, gracias por participar. Gracias a vosotros. Gracias, Leo. Gracias al maestro David García y a todos. Un beso muy fuerte. Recordad, el domingo es la gran fiesta, la gran marea rosa en Zabatillas, la carrera de la mujer. Un beso muy fuerte y un feliz fin de semana. Adiós.